Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine de hoy de Radio 4G. Ya sabes, hasta la una con todo el deporte a partir de las 12, todo el deporte nacional, con esa primera media hora, Juanma Sepúlveda, y posteriormente a eso de las 12 y media, todo el deporte local. Nosotros arrancamos con el tiempo, el número premiado en el sorteo del Euroboleto, el de la UID, y las palabras de Marina Muñoz. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Sí? De miércoles. Oye, qué mal eso de usted, ¿verdad? Suena bueno, a mayor, ¿no? A mayor o a respeto. Bueno, sí, respeto ahí, ya sabes que yo te tengo respeto. Claro, al igual claro. Que y, a cualquier persona mayor. Soy mayor. En fin. Menos mal que yo los años los llevo con mucha alegría, porque doy gracias a Dios cada año cuando cumplo años, porque digo, bien, he vivido un año más. Es verdad, ¿eh? Y es que hay que cumplir, hay que estar alegre, contento, ¿eh? Por cierto, felicitamos a nuestro amigo Chema, que está de cumple también, ¿eh? Felicidades. Felicidades, Chema, que me he enterado yo, ¿eh? Así que cumplas muchos, que todavía tienes mucho recorrido por delante, como se suele decir. Un poquito menos que algunos, pero bueno. ¿Qué más? Más, menos. En te fin, estás liando. Eso estás es lo liando. Que quería decir. No, que si no, Chema se me enfada, que tiene claro. Mucho, mucho, es muy joven. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el tiempo, Marina? Bueno, el tiempo está medio soleado. Y digo medio soleado porque se van a estar alternando los claros y las nubes todo el día. Entonces, de repente va a lucir el sol, como de repente se va a nublar. Pero no importa, porque no va a haber lluvia. Uh-huh. Eso sí, las temperaturas máximas que alcanzaremos a las horas centrales del día serán los 13 grados. Esta noche tendremos mínimas de 2, un poco de frío, pero bueno, no van a bajar de 0. Con lo cual, pues nos esperan grandes heladas. El viento soplará flojo a moderado del oeste. Y bueno, pues no hay mayores novedades en cuanto al tiempo. Mañana lucirá el sol. Perfecto. Bueno, déjame que apunte que muchos estarán diciendo, ¿y quién es Chema? ¿Quién es Chema? José María Castillo, que claro. Está con Generación 2.0 aquí. El próximo lunes estará con nosotros, ¿eh? Así que, dicho esto, y una vez hemos sabido cómo está el tiempo, dinos también si, a ver si he tenido suerte, dime el número premiado, por favor. A ver. Venga. El número premiado ayer, martes 17 de febrero, en el Euroboleto de la OIC es el 10.713 de la serie 27. ¡Ay! ¿No? Casi. ¿Sí? Yo casi. Yo no. 10713, lo he comprobado antes. Sí. Enhorabuena a todos los agraciados. Bueno, pues y ya sabes que si no compras el Euroboleto de la VIP, pues es muy si difícil. Si no lo compras, es no muy te difícil, toca. Claro, que te toque, que tengas suerte. Así que ya sabes, cualquier vendedor que veas por ahí, por Talavera, que nos están escuchando en el 95.0, bueno, pues toda esa gente que está ahí en Talavera de la Reina, hay numerosas personas que están ahí intentando acercarte esa suerte a través del Euroboleto. Por lo tanto, ya sabes que si te encuentras con cualquier vendedor. Cualquier vendedor a pie de calle. Efectivamente. Y pues, si no, en la página web. También se puede comprar online, ¿no? Qué bien, esto de las nuevas tecnologías y todo esto. Bueno, pues así están las cosas en cuanto a la suerte, en cuanto al tiempo, en cuanto a los cumples. ¿Qué más nos puedes... en cuanto a cocina, ¿qué nos cuentas hoy? Bueno, te adelanto algo todavía, no te lo cuento, te venga, adelanto vale. Algo. Te adelanto que vamos a hablar del salmón, un pescado súper beneficioso para la salud. ¡Qué rico, qué rico! Con una receta maravillosa, como siempre, muy sencilla, de esas que podemos hacer cualquier mamá, cualquier papá, cualquier cocinillas en casa. Fabuloso. Bueno, ¿y eso a qué hora será, Marina? Será dentro de un ratito, a las 12 menos 20, ¿no? A las 12 menos 20 estaremos aquí. El salmón, qué maravilla. ¿El pescado, tú comes mucho pescado o no? Sobre todo salmón, me encanta. ¿Sí? Sí, en cualquiera de sus variedades. ¿Es bueno? Es buenísimo. Buenísimo, ¿no vale. ¿Me ves? Pues luego nos... Sí, ya te veo. Luego nos cuentas todo lo bueno que tiene el salmón, ¿eh? Y bueno, pues nos das cualquier pincelada acerca de la cocina. La cocina saludable, que es lo interesante, ¿verdad? Pues muy bien, cualquier cosa, por ahí dentro ando. Muy bien, Marina, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Dejamos a nuestra compañera y nosotros arrancamos este magazine también, además de con esos datos que te hemos ofrecido, con la música, un poquito más, con Ricky Martin. Qué bellos tiempos cuando se bailaba hasta morir. a ser modelo y conquistar Nueva York. Maquillada todo el día, los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Más con Ricky Martin, Enrique Martín Morales, así se llama. Ese es su verdadero nombre. Nació en Puerto Rico ese 24 de septiembre de 1971, conocido como Ricky Martin, cantante, compositor, actor y escritor puertorriqueño. Nacionalizado también español, inició su carrera musical a mediados de la década de los 80. A partir del año 1991 se estableció como solista. Ha lanzado 9 álbumes de estudio, 3 recopilaciones y más de 50 sencillos en español e inglés. Ha vendido algo así como más de 85 millones de álbumes como solista. Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999, titulado Ricky Martin. A lo largo de su carrera ha recibido premios como un Grammy, 5 Latin Grammys, 3 Billboard, 8 Billboard Latin Music Award, también 8 MTVs, 8 World Music Award y también 2 American Music Award. Ahí es nada, vaya carrera la de Ricky Martin, vaya legado musical el que nos ha dejado también este caballero a lo largo de sus años dedicado a la música, por completo. Vamos a dar un repaso también a esas efemérides. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en el año 1685, ese 18 de febrero? Bueno, pues vamos a dar un repaso concretamente a ese año con los franceses, porque establecen el fuerte Saint-Louis en Matagorda, lo que más adelante fue la base de reclamo de Francia sobre el territorio de Texas. En 1797, la isla sudamericana de Trinidad se rinde ante una flota británica comandada por Sir Ralph. En 1885, Mark Twain publica Las aventuras de Huckleberry. En 1930, la vaca Elm, el Farm, es la primera en viajar en un aeroplano y también la primera en ser ordeñada en el aire. Vaya. En 1953 se estrena el filme en 3D, Juana de Vil. Y también hablamos de el 2001 con esa última vuelta del Daytona 500. Y es que Dale Earnhardt muere en esa última vuelta del Daytona 500. Esos acontecimientos, esas efemérides que ocurrían concretamente y que nosotros repasamos también en este 95.0 del dial. Como repasamos, la frase más importante con la que nos quedamos hoy pertenece a Salomón: una respuesta blanda quiebra la ira, una contestación dura excita el furor. Repito, una respuesta blanda quiebra la ira, una contestación dura excita el furor.

empresas, selecciona jefe de equipo con experiencia mínima de 6 meses coordinando equipos de trabajo comerciales en el sector de energía. Se ofrece salario fijo y alta en la seguridad social, formación a cargo de la empresa, posibilidad de promoción y esos requisitos. Experiencia en el sector de la energía, 6 meses coordinando equipos, jornada completa de lunes a viernes y también imprescindible aportar resultados propios y de equipo. Puedes preguntar por Sergio en este teléfono de contacto, el 622-176280. 622-176280 es el contacto. Se necesita cocinera camarera en Talavera. Se busca cocinera camarera para bar cervecería en Talavera de la Reina. Edad comprendida entre 28 y 35 años con experiencia. Jornada de trabajo seria de martes a domingo con turnos. Puedes informarte en ese teléfono, el 625-05-3239. 625-05-3239. Se necesita médico en Año Verde, Tajo, médico con experiencia para residencia geriátrica, disponibilidad inmediata y jornada completa. Puedes preguntar por María Ángeles Granado en el 925-55-51-58. 925-55-51-58. También se necesita cabrero en Talavera de la Reina. Se necesita cabrero español para trabajar en finca y se le daría alta o de alta como autónomo. Solo llamar interesados cerca de Talavera de la Reina. Ahí está el teléfono de contacto, el 642-882-346. 642-882-346. Se necesita técnico agropecuario y también peón agrícola en Santa Olalla para realizar tareas de manejo de tractor y también aperos, poda de árboles, trabajos manuales y con maquinaria en diferentes actividades agrícolas y de experimentación. Puedes enviar tu currículum a través de ese correo electrónico c.lacasta@mncn.csic.es. Repito, c.lacasta@mncn.csic.es. Se necesita operador telefónico con idioma inglés en Talavera para atención telefónica al cliente. Bolsa de trabajo como operador telefónico con inglés y al menos un año como operador telefónico. Eso es lo que se requiere. Y ese nivel medio alto de idioma inglés. Puedes enviar tu currículum a través de selección@grupodigitex.com. selección@grupodigitex.com. Se necesita chica para office en Cabañas de la Sagra, para restaurante de reciente apertura. Se precisa incorporar encargada de limpieza, también imprescindible experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Y en cuanto a office, puedes enviar tu currículum a través de cesar@restaurantecasaelena.com. cesar@restaurantecasaelena.com, todo junto. También se necesita segundo metre para Cabañas de la Sagra, el restaurante de reciente apertura, al igual que la anterior oferta es el mismo restaurante, pero se necesita formación de grado superior o medio en hostelería. También experiencia mínima demostrable en puesto similar de 2 años. Persona joven, dinámica y energética, con don de gentes, abstenerse personas que no cumplan con esos requisitos. El contacto, repetimos ese correo electrónico, cesar@restaurantecasaelena.com, cesar@restaurantecasaelena.com. Se necesita teclista profesional en Toledo. Orquesta de Toledo busca teclista profesional para directo, para temporada 2015, con experiencia en orquestas, seriedad y compromiso, con dominio de cualquier estilo, buen equipo, facilidad y capacidad de trabajo para montar repertorio y vehículo propio. Buen ambiente, alta en la seguridad social y trabajo es lo que ofrecen los interesados. Contactar a través de este teléfono, el 678-63-23-28. 678-63-23-28. Se necesita asesor, asesora de servicio en Toledo. Se precisa asesor, asesora de servicio para concesionario oficial en Toledo. Se requiere experiencia demostrable en el puesto y en el sector del automóvil. Ahí está el contacto. Debes preguntar por Laura en el 925-35-37-37. 925-35-37-37. Se necesita empleada de hogar interna en Covisa. Se busca señora interna para cuidar y acompañar a señora mayor en Covisa. Ahí están los teléfonos de contacto. Son dos. El 620-48-6456. 620-486. 456. O bien el 634-261-393. 634-261-393. Se necesita también empleada de hogar interna en Madrid. Buscan chica interna para chalet en Madrid, con mucha experiencia, sabiendo llevar la casa, cocinar, planchar, etcétera. El contacto, el teléfono es el 661-837-699, 661-837-699. Y en Toledo también se precisa empleada de hogar interna. La anterior oferta era para Madrid y la citada y que tenía relación con ese empleo, empleada de hogar interna, era para Covisa. Esta es para Toledo, esta oferta. Empleada de hogar interna, se necesita mujer interna en Toledo para cuidar dos niños, para esas tareas del hogar y cocinar, con carnet de conducir, para llevar a los niños al colegio, responsable con experiencia. El contacto es el 616-145-350, 616-145-350. Se necesita personal para atención al público en Olías del Rey. Se necesitan chicas para trabajar en tienda en Olías del Rey, en Toledo, esa zona de concesionarios del automóvil. Ahí está el contacto, el 631-769-157, 631-769-157. Se necesita oficial de peluquería en Toledo, oficial de peluquería urgente. Ahí está el contacto, el 925-10-71-58, 925-10-71-58. Vamos a por otra oferta que dice así, la última. Se necesita recepcionista de hotel en Toledo, se necesita recepcionista para hotel en Toledo los fines de semana, con experiencia en el sector, atención y recepción de clientes. Puedes enviar tu currículum a través de adm.empresa.toledo@gmail.com. Repito, adm.empresa.toledo@gmail.com. Ese es el contacto para esa última oferta de empleo para este miércoles 18 de febrero. Se necesita recepcionista de hotel en Toledo. De inmediato estamos echando un vistazo a esas pinceladas musicales con Juanma, nuestro compañero que también está volcado de lleno con el mundo de la música, y veremos qué píldora musical nos presenta para este día. Pero antes vamos a quedarnos con lo nuevo de Juanes, porque pertenece a una peli. Se llama Juntos, Together, Juanes, y esa película McFarland, ¿eh? Juntos suena así para ti aquí en este 95.0 del dial. Lo escuchamos y lo disfrutamos. Aterrizando en un sueño, voy navegándome la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Por el camino, siguiendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo